Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos amigos, amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un día más con Punto de Giro, su programa de críticas cinematográfica, a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos también en el sonido a Daniel Castellanos y por último Jaime Francisco Rosero en la conducción. El filme que se analizará el día de hoy, Aprendiz de Gigolo, con guión y dirección de John Turturro. ¿Y quién es John Turturro? Nace en Brooklyn, Nueva York, el 28 de febrero de 1957. Es un actor y director de cine, televisión y teatro estadounidense de ascendencia italiana. Ha aparecido en más de 60 películas, incluyendo Barton Fink, Transformers, El Gran Lebowski, La Ventana Secreta, Quiz Show, El Dilema Miller's Crossing, El Color del Dinero, Brother, Where Are Two y Do the Right. Cuenta con varias colaboraciones con directores como Spike Lee y los hermanos Coen. Su primer papel en el cine llegó de la mano de Martin Scorsese, con un pequeño papel en Toro Salvaje. A menudo ha sido llamado el rey del cine indio, y es considerado un ícono del cine independiente por su lealtad a estas películas y por la cantidad de ellas en las que se ha destacado. Entre sus trabajos en televisión figura la serie Monk, por la cual ganó el premio Emmy, y la miniserie The Bronx is Burning. Ha sido anfitrión de Saturday Night Live. En una ocasión, también debutó como director y guionista con la película Mac en 1992. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del país del filme que analizaremos, de Woody Allen, Wildman Blue. Thank you. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Dos amigos judíos de edad avanzada se encuentran ante una desesperada situación financiera. Deciden entonces probar suerte con el negocio de la prostitución masculina, uno como gigoló y el otro como representante. Pero el asunto no será bien visto en la comunidad judía en la que viven. Para nuestros amigos oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia. Método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y también en papiro, ubicado en la 6 de diciembre y República. Profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es suyo. Bueno, primero que todo tengo que decir que las críticas que he leído sobre esta película todas son adversas y yo no estoy de acuerdo. Voy a tratar de demostrar por qué me parece que es una buena película y que los críticos, como casi siempre, te dan una impresión impresionista, pero no saben de lo que están hablando. Voy a leer dos fragmentos de esas críticas adversas para cuestionarla, para rebatirla, ¿no? El primer crítico dice lo siguiente: pero no alcanza ni de lejos la sutileza de las buenas películas de Allen. Se refiere a Woody Allen. Porque Woody Allen interviene en esta película, él es el representante del gigoló y hay una fuerte influencia de Allen en la película, no hay que dudarlo. Dice, sigue diciendo el crítico: el guión hace agua por todas partes. No se acaba de decidir entre una comedia simplona y el drama romántico. Los personajes no nos dicen nada. Ese es el primero, después nos vamos a seguir refiriendo al género con más profundidad. Dice el otro crítico: cuando uno va al cine, espera encontrar una película enmarcada en un género cinematográfico. Yo quiero que él me diga qué cosa es un género cinematográfico. El cine es un soporte es un soporte, no es un género. Y se está refiriendo a dramatizado, por lo tanto, no hay ningún género, todos son determinadas especialidades de dentro de un arte que se llama el arte cinematográfico, pero que tiene en sus entrañas el drama. Y el drama se mide de otra forma, no se mide porque sea, digamos, un largometraje, un mediometraje, un documental. No se mide de esa forma. Incluso el documental, que es lo que más se puede alejar de la ficción, desde el punto de vista dramatúrgico se analiza como una estructura de progresión acumulativa y el género pieza, así que cae dentro de eso. Hay que decirle a este crítico, principalmente a él, que a todos, porque el otro también se refiere a que los géneros no surgen en el cine. Los géneros tienen su origen en el mismo nacimiento de este arte, del arte dramático. Vamos a poner un ejemplo nada más, no vamos a irnos más atrás, vamos a quedarnos con Edipo Rey de Sófocles. Edipo Rey de Sófocles tiene ya en su entraña como tiene que ser, o sea, como dan el tono distintas partes, tiene cuatro géneros, y es una tragedia indudablemente porque la acción base está en tragedia, pero tiene, digamos, para poder entenderme, hagamos un poco de historia, empieza con un elemento que el melodrama después ha llevado a su máxima expresión, porque empieza con algo que nos recuerda a nosotros a El Derecho de Nacer, por ejemplo, que empieza de una misma forma, o sea, hay una premonición, hay un dictamen de los oráculo de Delfo que dice que le dice al rey de Cadmo, le dice que le nacerá un hijo y que ese hijo lo matará a él y se casará con su madre. Él no lo cree, pero bueno, le nace el hijo y él manda a matar al hijo, se lo da a un vasallo de él y con la orden de que lo desaparezca, y es que lo cuelgan por un pie. Pero la casualidad da que pasa por ahí otra persona y oye los gritos del niño y lo recoge y lo salva y lo cría, se lo lleva lejos del reino, lo cría. Al final, cuando ya ese niño crece, regresa al reino de Cadmo y hay una epidemia en ese reino y le dan primero que todo, cosa muy importante, cuando él regresa a ese lugar que desconoce porque lo sacaron de ahí siendo un parvulito, se encuentra con una carroza que va a chocar con él y él tiene un encuentro con la persona que viene en esa carroza, se discuten y lo matan, y ese es el rey, o sea, el propio padre. Él mata al padre como bien el oráculo de Delfo había dicho. Ese elemento que después va a desarrollarse de forma cuando él llega a Cadmo, resulta que hay una epidemia y le dan como la reina está sin rey, le dan el reinado a quien logre dominar a esa epidemia. Y él logra dominar la epidemia y por lo tanto se casa con la reina, se casa con su madre. Ese elemento de el niño desaparecido y todo está sujeto a casualidades, que es precisamente lo que caracteriza el melodrama. Después, repito, El Derecho de Nacer comienza de esa misma forma y tiene como detonante ese mismo recurso que nació allá en el siglo V antes de nuestra era. Está definiendo ya los modos del melodrama. O sea, vean cómo los géneros no son propios ni del cine ni del teatro. Más propios son del teatro porque nacieron en el seno del teatro. Nacieron como fue la primera manifestación en Occidente de este arte, pues nació ahí y es más propio del teatro. Pero el cine se ha apropiado de esos modos también. Sigamos para que vean que hay más géneros en el propio Sófocles, en Edipo Rey, por ejemplo. Está lo policiaco, o sea, está la tragicomedia. ¿Por qué? Porque de pronto él le plantean que él tiene que descubrir quién mató al rey, y él pronuncia determinadas sentencias para la persona que mató al rey sin saber que es él mismo el que mató al rey. O sea, lleva una investigación, él hace una investigación, todo lo policíaco, es exactamente la tragicomedia, y después se condena a sí mismo porque él ha planteado un castigo muy severo para la persona que haya matado al rey, y resulta que es él mismo quien tiene. Hay un elemento que se produce mucho también en estos géneros no realistas, que es que él se queda con un cinto del rey que mató, y hay un momento determinado que Yocasta, su madre, descubre que él tiene esa propiedad, que ella sabía que era de su esposo el rey, y por ahí se desenlaza la noticia, a pesar de que también hay un individuo que es ciego, que es el que viene y descubre que fue el mismo Edipo quien mató a su padre. Aquí tenemos el problema de lo policiaco. Vean cómo ya en el siglo V antes de nuestra era estaban esos géneros, que son más propios del teatro y no, como dice este crítico, género cinematográfico. ¿Cuáles son los géneros cinematográficos? Yo quiero que me lo explique. Entonces resulta que también está la farsa, porque recuerden que hay una efigie, que hay toda una incógnita alrededor de la esfinge, y esto es pura fantasía, o sea, altera la realidad, está también en el campo de la farsa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los géneros existentes, los seis géneros existentes, tres realistas y tres no realistas, ya estaban en el teatro y siguen siendo valederos para el cine. No hay un aporte en el cine, a no ser, el hecho del documental, que sí es un aporte al cine, porque es un elemento más periodístico, pero sin embargo tiene que tener una estructura, tiene que tener también su espectacularidad, y la dramaturgia tiene para eso una explicación. Como ya dije, es una pieza, todos los documentales son pieza como género y son estructura de progresión acumulativa. O sea, con eso queda descartado esto que dice. Ahora, asombra extraordinariamente que estos críticos no hayan visto la sutileza y el buen trabajo que hay en esta película. Primero que todo, la originalidad de abordar a partir de algo como es la prostitución masculina, abordar la espiritualidad con una sencillez, porque ahí hay algo que en la sinopsis no fue todo lo abarcador que es la película, que es que este proxeneta, este gigoló, en un momento determinado el que lo dirige a él, el que lo representa a él, que es el personaje que hace Woody Allen, a los hijos que él tiene, que son de otro padre, pero que él ha criado, son una familia negra, le ha caído piojo, y él sabe que hay una judía que es una especialista en quitarle los piojos a los niños, y la lleva a donde está esta especialista. Y se encuentra con esta judía ortodoxa, o sea, fundamentalista, ella, que el marido ha muerto y ella está encerrada en la casa, ella está muy limitada en cuanto a sus relaciones sociales y demás, y se encuentra con que esta mujer es muy sufrida, y se le ocurre a este hombre ponerla en manos de gigoló, y el gigoló la transforma por completo. Ahí donde está la comedia. Yo quiero que me diga, en la transformación de esta persona totalmente enclaustrada en su casa por las creencias y por la moral esta de los judíos ortodoxos, y precisamente ese contacto con este gigoló que se hace pasar por un masajista, y ella descubre en el contacto físico que tiene con este gigoló que lo que el gran problema de ella es que necesitaba que alguien la abrazara, porque el esposo, que hace 2 años murió y con el cual tenía 6 hijos, no la abrazó nunca, o sea, nunca tuvo con ella ese contacto. Más allá de procrear hijos, nunca tuvo ese contacto que es más que físico, que es la necesidad de abrigo que tiene esa mujer, la necesidad de una caricia y demás, y ella lo descubre con este yugo. gigoló. Y entonces, precisamente eso es lo que la transforma a ella. Y ahí está la comedia. Recuerden, vamos a definir de nuevo, una vez más, lo que comprende una comedia, para que vean que en uno de los puntos, no vamos a leerlo todo, pero en uno de los puntos dice que hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio. Lo de ella es una compulsión, digamos, religiosa, porque eso es lo que le hace a ella no tener una relación normal con los hombres. Hace 2 años que se le murió el marido y ella está enclaustrada en su casa, ella no piensa en otro hombre. Y cuando accede a que este masajista la trate, que es el gigoló, ella descubre que la necesidad, y cuando él le está dando el masaje, ella llora. Después, en la acción base, que es que ella tiene un judío que está enamorado de ella y la persigue, y persigue todo lo que están haciendo el gigoló y su representante. Ahí está la acción base. Hay un momento determinado que este judío que está enamorado de ella, que es como una especie de policía del barrio, pero policía de la secta esta judía que tienen ahí, que cuidan más que los problemas, digamos, de delincuencia, cuida la moral del barrio, la moral de esa zona, y se llevan a un juicio al representante, porque el gigoló no es judío, pero el representante sí lo es, llevan a un juicio, y allá ese juicio se aparece la mujer, la judía, y pide hablar en el juicio defendiendo al representante de gigoló, y entonces le dice que a ella, cuando él la tocó, cuando el masajista la tocó, ella lloró. Y entonces él le dice, por tu moral, le dicen los judíos, y dicen, no, porque me di cuenta de que me hacía falta el abrazo de otra persona. Entonces ahí gana, esa es la acción base, y le da una lección al judío. O sea, está en comedia todo eso. Recuerden, repito lo que es, para que haya una comedia, basta con que haya un personaje que tenga una aberración, una compulsión, un vicio, y al final lo elimina. Eso sucede en la película. La película está, desde el punto de vista del género, está muy bien. Hay otra acción, que después la vamos a ver en el segundo comentario, para que vean cómo todo cuaja de forma... No hay nada que sobre en esta película, nada que sobre. Y hay sutileza tan grande como, por ejemplo, los prejuicios que tienen esto en la educación que le dan a los niños, porque no por gusto la familia que él ha criado, el representante, que es el personaje de Woody Allen, es una familia negra que juegan béisbol y tienen una mayor libertad, pero cuando chocan con los niños estos que son judíos, están llenos de prejuicios y demás, y está simbolizado cómo este grupo de niños negros le ayudan a los niños judíos, a estos niños que tienen, que son tan de familias tan fundamentalistas, al final esos niños están jugando a la pelota con la familia negra. O sea, hay millones de sutilezas que están, y la crítica que se le hace a ese dogmatismo moralista que lleva a las personas y las frustra, la película está dedicada a eso, y con una gran sutileza lo demuestra, y demuestra el valor que tiene para los seres humanos no solamente la caricia, sino el amor. Bien, de nuevo Woody Allen, esta vez con Eddie David en Café Carilla. Thank you.

que ella rompiera con todo su mundo judío, y se me parece que eso es una, porque además de este policía, a pesar de que él actúa porque está enamorado de Abigail, pero no es de los más dogmáticos, o sea, incluso él entiende, al final entiende precisamente lo que a Abigail, a la mujer que él desea, que él ama, necesita. O sea, él también, o sea, es alguien que se transforma dentro de la película. Eso indudablemente que está en comedia por los cambios que se producen ahí. Hay una primera acción subordinada que es el gigoló versus Abigail, que hay forma de manifestarse la acción dramática, el intento, el gigoló lucha por seducir a Abigail. Oposición, la cultura judía de Abigail. Cambio de equilibrio, Abigail entiende lo que ella necesita es un hombre que la abrace, y se queda finalmente con Dobby porque entiende que él entendió la lección que han recibido todo. El género aquí vuelve a ser comedia. ¿Por qué? Porque hay cambio, hay personas que cambian su actitud, cambian cambian para crecer, por lo tanto está en comedia. Recuerden siempre que la comedia es un género edificante, esa es su función. No es para la gran risa, no tiene que ser la gran risa, basta con que haya ese elemento de alguien que tiene una mala postura y al final elimina esa postura. Basta con que haya eso para que sea una comedia. En la acción subordinada número 2, bandos en pugna, Murray, el librero, o sea, el representante, versus el gigoló. Esta acción subordinada es breve porque es al principio de la película. El intento, Murray lucha por convertir a su empleado de la librería en un gigoló. Oposición, el empleado se resiste. Cambio de equilibrio, el empleado acepta y se convierte en un gigoló. Hay otra acción subordinada que va de principio a fin, que puede que estos críticos se hayan confundido un poco con ella, que es la acción de las dos mujeres ricas. Los bandos en pugna son las dos mujeres ricas versus el gigoló, y la forma de manifestarse la acción, intento, las mujeres ricas quieren hacer un trío. Oposición, el gigoló se acuesta con una de ellas, pero la otra demora el momento. Cambio de equilibrio, a la hora de llevar a cabo el encuentro sexual entre los tres, el gigoló no funciona porque ahora está enamorado de Abigail. O sea, ahí está, no hay nada que sea independiente, no hay nada que sobre en la película. Esto tiene una razón de ser, por eso aquí se inicia como gigoló, porque son dos mujeres ricas que quieren hacer un trío, y eso es lo que viene a sacar de la precariedad, porque también hay otra crítica muy bien dada de el no por gustos es un librero, y tienen que cerrar la librería porque ya nadie compra libros, o sea, ya nadie lee, o sea, hay una crítica también a esa situación dentro de la película. Es comedia también porque el gigoló recibe un castigo, o sea, recibe una lección de que por esa vía no va a encontrar el amor. Hay observaciones finales que yo quisiera hacer dentro de este segundo comentario. Yo creo que y puedo demostrar que nada sobra en la película. El mismo al principio, este maridaje de el representante, el personaje que hace Woody Allen con la negra y sus hijos, al principio da la impresión de que está fuera de trama, pero como ya dije, no está fuera de trama porque a los niños, a uno de ellos le cae piojo, y él se entera de que Abigail es una especialista en eliminarlo, y ahí entra Abigail en la historia del proxeneta y su representante. Muestra de la perfección es el punto de arranque. El punto de arranque lo voy a decir en dos bocadillos y varias tomas, ya está el punto de arranque. Recuerden que el punto de arranque es ubicar al espectador. Una toma de Nueva York, baja y es la librería lo que vemos. Inmediatamente vamos al interior. El librero en crisis económica porque ya nadie compra libros. El empleado se quedará sin, el empleado que va a ser el gigoló se va a quedar sin trabajo. Y la propuesta del librero a su empleado de resolver convirtiéndolo en un gigoló, pues su médica quiere hacer un trío. Ahí está, inmediatamente entra sin que le sobre nada. Y en los primeros dos bocadillos y las primeras tres tomas que tiene la película, ya uno está ubicado en dónde, cuándo, a quién, qué y por qué. Es un punto de arranque ejemplar. Quizá haya, desde mi punto de vista, un pequeño defecto en la película, porque después que todo esto está resuelto, el gigoló le dice que se va para su país, porque él es de origen italiano, que se va para su país, y entonces aparece, están en una cafetería y llega una mujer que está en el bar y lo mira, está oyendo lo que conversa, y ya cuando ya va a terminar todo, ya está castigado el gigoló, las mujeres han cambiado, los personajes han cambiado, de nuevo hay como una tentación, porque esta mujer coquetea con el gigoló y tienen una conversación y de pronto como que va a seguir siendo el gigoló que él había. Es un poco que desmiente la premisa, porque ya él como que ha recibido un castigo. Pero me imagino que hayan visto como que el final iba a ser un final como de derrota, ¿no? Y quisieron levantar eso ahí, pero pudo haberse hallado otra forma más imaginativa de darle una subida al final de la película sin que desmintiera, porque de mi punto de vista un poco que desmiente, porque va a seguir siendo un gigoló, va a seguir siendo manipulando a las mujeres. Desde el punto de vista de ellos le hace un bien, porque estas mujeres alguna carencia tienen cuando necesitan, en el caso, como el caso de Abigail, necesitaba las caricias de que hacía mucho tiempo que no recibía. Bueno, pero en definitiva queda demostrado que no es como la avalancha de críticas adversas que tuvo esta película. Yo considero que están equivocados, y como siempre pasa, que hay muchos críticos que pueden saber de actuación, pueden saber de semiótica, pero si no saben dramaturgia no deberían ser críticos, porque es la base de este arte, es la base de este arte. O sea, ahí es donde está, precisamente en la dramaturgia es donde está el todo, el poder desentrañar parte por parte, desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista de los géneros utilizados, si funciona o no funciona. Esta es una película casi perfecta, y sin embargo ha tenido una malísima crítica. Y finalmente, otro número de la música de Woody Allen, Marta Akamasie. Thank you. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. Estefanía Carrera dice que le pareció el abordaje de un tema manido, pero con la arista original de la prostitución masculina. Sí, esa es el abordaje de este tipo de... No es la mujer la que conquista, sino es el hombre, en este caso el gigoló, quien con su seducción... Eso hay que analizarlo, porque estuvo muy bien el trabajo del el mismo director. Tortorro es el protagonista de esta obra. Entonces no es un hombre bello, no es un hombre, pero es un hombre que tiene una virilidad y una dulzura dentro de que no es un hombre de físico perfecto, ni mucho menos, pero tiene una actitud y una dulzura que yo no sé cómo los críticos no lo vieron, que seduce a las mujeres. O sea, un modo tan suave de mostrar su virilidad que seduce a las mujeres, y está muy bien actuado. Y ellos ven en esa carencia en ese recurso, en esa economía con el que trabaja su personaje, ha montado su personaje, ven como una carencia de buena actuación. Al contrario, hay una medida muy muy discreta de lo que él es, y precisamente eso es lo que ven las mujeres que se rodean en él. Ven, tienen confianza, él inspira confianza inmediatamente a las mujeres. Bueno, pues no lo vieron, los críticos no vieron esa sutileza. Diego Javier Taco quiere saber qué género es este filme. Comedia, por eso, por la cantidad de personajes que reciben castigo o que cambian producto de la curva de transformación de sus personajes. Empiezan de una forma y terminan todo lo contrario. Terminan evolucionando, terminan creciendo como seres humanos. Michelle Carolina dice que por momento la película se le cae y que no sabe por qué. Yo no creo que se caiga. Yo lo que pienso es que la película puede confundir, porque empieza con la acción de estas mujeres que quieren hacer el trío, y después es que aparece Abigail, aparece en, precisamente para dar pie al punto de giro, a la complicación de la historia, y ese cambio, como que de pronto es mucho más atractivo desde el punto de vista visual y desde el punto de vista lo que va a pasar, lo que se supone que va a pasar con estas mujeres, que lo que pasa con Abigail. Pero después, la acción base no está en esas mujeres. Quizás ese cambio es el que le haya dado a ella esa sensación de que la película se cae en un momento determinado, pero no es que se caiga, es que adquiere el peso de la acción base. Es lo que sucede. Daniel Enríquez considera que tanto el guion como la dirección están muy influida por Woody Allen. Yo no sé si influida por la presencia misma del tratamiento desenfadado que tiene Woody Allen en su estilo, y que esto lo tiene, pero ya te digo que yo creo que lo que ha perjudicado o lo que ha ocasionado que los críticos vean esto, la critiquen tan fieramente, es precisamente el dúo con un genio del cine que indudablemente es Woody Allen. Entonces cualquier cosa que vaya a pasar ahí va a quedar por debajo, pero yo no la veo. Yo lo hice sustracción del talento de Woody Allen, y puse otro actor ahí y vi la película sin lo que Woody Allen pudiera influirme. Y vi una película, porque además el guión, yo no sé si Woody Allen le pasó la mano al guión, eso no puedo asegurarlo, no tengo información de que hay algo. Yo creo que la presencia de Woody Allen, esa verborrea de él que lo caracteriza tan bien, influyó en la película. Pero no quiero ver la película desde el punto de vista del guión y desde el punto de vista del manejo de los géneros, muy bien realizada. René Toapantea dice que lo más interesante de la película es su mensaje, es decir, nos evidencia lo relativo de la moral, pues aprovechándose de la manipulación, el personaje de Turturroa le hace bien a la judía ortodoxa. Sí, eso es lo que plantea, o sea, echa por tierra esa cerrazón moralista que impide que las personas puedan desarrollar toda su espiritualidad y realizarse como seres humanos. Yo creo que ahí va encaminado, esa es la premisa que tiene la película y me parece muy valedera. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Yo le daría un 9, le daría un 9 por el señalamiento de ese final. El final que para mí como que desmiente un poco la premisa que se respira a lo largo de toda la película. Un 9 me parece que está bien. Y esto es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final, les acompañamos en el sonido Daniel Castellanos, en la música incidental del Cid y Mango de Alex Alviar y su agrupación. Queremos agradecer la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros cada miércoles a partir de las 14 horas y el reprise a partir de las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Les acompañó Jaime Francisco Rosero. Hasta siempre. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.